Buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Aquí estamos, casi casi en la cama, porque hay que reconocer que esta primera semana de madrugar y cargar con libros ha sido un poco dura. Pero ya está, aquí está la recompensa, el fin de semana. Sí, el fin de semana, esos días en los que hacemos todas esas cosas que en vacaciones hacíamos a diario. Y encima empezamos con una pizarra completamente inédita. ¿Podemos decir eso de que inauguramos temporada? ¿Y qué mejor excusa para inaugurar temporada que contaros qué es esto de la pizarra? Bueno, pues bien, para empezar es un programa de radio. La radio es como la tele, pero solo con voz y con unos cuantos puñados más de imaginación. Es un programa semanal de una hora de duración que podéis escuchar aquí en RPA, la radio autonómica. Una radio que no solamente se escucha en FM, sino también en TDT, por internet. Un programa La Pizarra hecho con niños, en este caso con niñas, hoy desde el Colegio Público Jesús Neira de Pola de Lena. Ellas, quienes nos van a acompañar durante esta hora, se llaman Laura, buenos días. Buenos días. Elisa, buenos días. Buenos días. Amaya, buenos días. Buenos días. Alicia, buenos días. Buenos días. Y Ana, buenos días. Buenos días. Pues eso, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. ¿Y cuál es la intención? ¿Cuáles son nuestros objetivos curriculares, que dirían los profes? Principalmente que los niños se acerquen a la radio y pasen un buen rato delante o detrás de los micrófonos, que jueguen, que debatan, que imaginen, que se expresen, y que los que tenemos algún año más, que podamos por unos minutos restar al menos un par de decenas de años a los que nuestro DNI dice que tenemos. Y bueno, ¿De qué va esta próxima hora? Os cuento, ¿vale? Os lo voy a contar a vosotras también, chicas, y lo voy a apuntar aquí en la pizarra digital que tengo. ¿La veis, la pizarra? Aquí, esta es una pizarra digital porque escribo con los dedos. Voy a apuntar vuestros nombres, Laura, Elisa, Amaya, Alicia y Ana. Muy bien. Pues vamos a tener una visita muy habitual, tan habitual como que siempre viene el marciano, que sabe todo, todo de nosotros, menos alguna cosita. Para conocer la agenda de fin de semana tendremos a un personaje, bueno, hay que tener mucho cuidado, es el doctor Malutovich. Jugaremos, bueno, a un puñado de cosas, a lo mejor y lo peor. Daremos grandes consejos para que pequeños problemas y viceversa. Y retomamos nuestras entrevistas para conocer profesiones. Hoy hablaremos con David Arango, todos le conocéis, meteorólogo, el hombre del tiempo de la TPA y la RPA. Y tendremos, como siempre, un debate un tanto particular. Hoy hablaremos del tiempo, pero no del tiempo meteorológico, eso después. Hablaremos del tiempo, de cómo medimos el tiempo, de si debemos dejar las cosas como están o podríamos dividir el tiempo de otra forma. Un programa que hacemos con nuestro completo estudio de radio portátil hoy en el Colegio Jesús Neira de Pola de Lena, y también lo podéis hacer desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Chicas, ya hemos empezado, ¿sí? ¿Bien? ¿Os lo creéis? Sí. Uy, no os lo creéis, que nos están oyendo dos o tres personas, ¿no? Por lo menos, aquí en Asturias. Yo quería preguntaros, oye, que acabamos de empezar el curso, ¿qué tal las vacaciones? Porque todavía hoy se puede preguntar, ¿no? ¿No las habéis olvidado todavía o sí? No las habéis olvidado. Bueno, entonces, ¿qué tal? A ver, así resumidamente, a Laura. ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Bien, bien es de pasárselo bien? ¿De hacer muchos deberes, no, en vacaciones? No, de pasarlo bien. Vale, de pasarlo bien. ¿Y por aquí qué más? ¿Elisa, Maya? Bien. ¿Bien? ¿Bien? A ver. Muy bien, pero las vacaciones un poco cortas. Ah, son cortas. Deberían ser 3 o 4 meses, ¿no? Por, sí. Por lo menos. Sí. O 5 o 6. ¿Y por aquí? ¿A Alicia, Ana? Sí, muy bien. Pero con tantos deberes, la mayoría ni están hechos. Ah, bueno, bueno. Eso ya, olvidado. Eso ya pasan a la historia, ¿no? ¿Y Ana? Muy bien, lo que pasa que como nos lo pasamos también, el verano pasa volando. Vale, vale. Bueno, es lo que tiene. Todas las cosas pasan volando. Bueno, ¿y alguien cumple años por aquí cerca? O ¿sí? El mío. Amaya, ¿cuándo cumples? Ya los cumplí, pero mañana lo celebro con los mis amigos. Ah, bueno, bueno. Muy bien, pues nada, estupendo. Aquí en la pizarra, bueno, te felicitamos a ti, la primera, Amaya. Y vamos a felicitar a más niños y niñas. Porque una de las cosas que hacemos aquí en la pizarra es utilizar la imaginación. Entonces vamos a felicitar a tres niños, a dos niños y una niña que nos han escrito al programa y nos han dicho, oye, pues cumplo años esta semana, estos días. Y entonces vamos a felicitar a Luis de Oviedo, que cumple 10 años, a Ángela de Luarca, que cumple 11, y a Jonathan de Mieres, que cumple 5. Y yo le voy a regalar cosas intangibles, cosas con imaginación, bueno, cosas inventadas. Y vosotras luego, si queréis, podéis regalar alguna cosa también. A Luis de Oviedo le voy a regalar una peonza yoyomeran. ¿No conocéis la peonza yoyomeran? No. Es un juguete nuevo que combina el mejor rebote del yoyo, la velocidad de giro de la peonza y la capacidad de retorno de un boomerang. Es un juguete muy completo. A Ángela de Luarca, que cumple 11, le voy a regalar un smartphone, un teléfono inteligente de camuflaje. No es que sea un teléfono con funda de color selva, es un teléfono con aspecto de paquete de pañuelos de papel. Incluso la textura es de pañuelo de papel, se puede usar en cualquier parte sin levantar sospechas o sin que te lo quiten, ¿no? ¿Qué os parece? Muy bien. ¿No? Y a Jonathan le voy a regalar, bueno, para estos primeros días que cuesta un poco despertarse, un despertador cariñoso. No te despierta con ruidos ni timbres, te despierta con una suave voz que te dice cosas bonitas y una canción diferente para cada día del año. ¿Qué os parece? Genial. Bueno, pues ¿se os ocurre algún regalo a vosotras? ¿Queréis regalar algo así hecho con imaginación? No. Un dibujo. Ah, un dibujo. Un dibujo que podría tener ese dibujo, así. Un paisaje. Un paisaje. Paisaje, ¿dónde te irías con ese dibujo, con ese paisaje? A un monte. A un monte, un paisaje de un monte. Bueno, muy bien. Pues para todos ellos y para ti también, Amaya, claro. Pues además de todo, un poquito de música de regalo. ¡Cumpleaños feliz! Ahí está nuestra felicitación de cumpleaños para todos ellos. Y como aquí en la pizarra también queremos que no solamente los niños canten, bailen y jueguen, sino incluso algunos papás, que algunos papás se quedan escuchando, pues vamos a poner música de la que escuchamos los que tenemos tantísimos años como yo. La que me dio el mordisco. madrastra. ¿Quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. No sé si os habéis asomado antes, yo es que me he asomado antes, he mirado al cielo y he visto que se acercaba un objeto metálico redondo con muchas luces a gran velocidad. ¿No lo habéis visto? No. A gran velocidad. Voy a volver a asomarme a ver si está por ahí. Voy a ver si está. ¿Creí que estaba solo? No estoy solo, ¿no? ¡No! ¿Estáis ahí? ¿Sois seres humanos? ¡Sí! O sea que he acertado en la Tierra, que es lo que quería. ¿Sí? Ah, vale, muy bien. Bueno, ¿qué tal? Pero estáis un poco así como extrañadas, ¿no? Que nunca, sí, un poco. ¿Que nunca habéis visto un ser con cuatro ojos, cinco brazos? Como no, yo. Para no. Es muy raro. Cinco brazos, siete manos. Hay brazos que tienen dos manos y hay brazos que tienen una. No, nunca. No, nunca. Bueno, pues nada. Pues ahí, aquí estoy. Que vengo de Marte. ¿De Marte? ¿Del planeta? Sí. Que no sabíais que había vida en Marte, ¿verdad? No. Para nada. Bueno, es que los libros de texto en la Tierra, en algunas cosas hay que corregirlos. Eso tenemos que hablar con las autoridades. Bueno, que yo venía porque los marcianos sabemos todo de vosotras. Absolutamente todo. Bueno, menos alguna cosilla. Sí, hay alguna cosilla que se nos escapa y por eso he venido encargado por todo el conjunto del planeta marciano y por sus autoridades. He venido expresamente aquí a preguntaros cómo se juega esto. El pico en alto. ¿Sabéis jugar al pico en alto? Sí. ¿Y alguien me puede decir, por favor? Porque me he cruzado aquí la galaxia. Bueno, el sistema solar, pero... ¿Cómo se juega al pico en alto? Pues uno, el que elijan los demás, tiene ¿cómo, que... ¿Cómo lo eligen? ¿Hay una votación secreta? Pues, sobre... al pie. ¿Que se eligen al pie? ¿Que eligen pies? Sí. ¿Que jugáis con pies? ¿Le arrancáis los pies? No. ¿Y jugáis? No. Ponen todos el pie y cantamos una canción. ¿Dónde lo ponen? ¿Dónde lo ponen? Porque a mí me han dicho que aquí en la Tierra es de mala educación poner los pies encima de la mesa. No, los ponemos en el suelo. Ah, todos. ¿En el suelo? Sí. Ah, pues ahí es donde están siempre, ¿no? Sí. Normalmente. Sí. Salvo cuando estás durmiendo, estás en la cama. Bueno, yo es que me he leído todo de la Tierra, de cómo funciona eso. Como ves, me lo sé todo. Esto, pero bueno, pones el pie. Sí. Bien. Y el que sale elegido... ¿Pero cómo sale elegido? Pues cantamos una canción... Bien, canta... ¡Oh, sole mío! No. ¡Oh, sole mío! ¿Esa? No. Bueno, entonces, ¿cuál? Yo sé solo me sé esa de la Tierra. La de Zapatito Blanco. Zapatito Blanco, Zapatito Blanco. No. Tú eres mi zapatito. No, esa no. ¿Cómo es? Zapatito Blanco, Zapatito Azul. Dime a quién elegirías tú. Ah, y bueno. El que salga elegido, pues vamos elegiendo... Porque lo elige el zapato blanco. Sí. Es un zapato que se mueve solo y elige una persona. No, la mano. Elige nuestra mano. Ah, tu mano elige. Sí. ¿Y entonces para qué cantas esa canción? Ah, porque es muy divertido. Sí. Vale, bueno. Y luego el último que quede es el que se la queda. ¿Qué es lo que se queda? Se queda a pillar a los demás en el juego. No, pero ¿qué es lo que se queda? Nada. Pues sí, es el que se queda. A ver, es que en la hora no me estoy enterando. Elisa, cuéntame tú. O sea, ¿qué es lo que se queda esta persona que se queda cuando le elige el zapato blanco que le da un zapatazo? Cuando acabamos de cantar la canción, ¿sí? El que sale elegido... Porque es el que va a mandar. No. No. Es el que va a pillar en el juego. Aquí que va a atropellar. ¿A quién va a atropellar? No, va a pillar a los demás. Pillar no es atropellar. No. No, ¿qué es pillar? Pues darle con la mano a alguien. Darle con la mano a alguien. Give me five. Yo caso cinco, ¿no? No. Ah, no. Ir corriendo por él. Y corriendo por él. Y los darle demás. Un zapatazo blanco. No, ese es el nombre de la canción. Ah, es el nombre de la canción. Uf, me estoy liando. A Maya. Tienes que pillar, por ejemplo, uno está corriendo. Uno está corriendo. Y el que pilla tiene que tocarle con la mano. Tocarle con la mano, el que pilla. O sea, pillar es tocar. Sí, exacto. Ajá. Pillar es tocar. Sí. Pillar es tocar. Sí. ¿Sabéis que yo sé pillar la flauta? Bueno, también el piano, sé pillar el piano. No, si es tocar, pillar, tocar. No en ese tipo. Ah, no en ese tipo. Vale, tocas a la persona. Sí, y luego a la persona que toque le toca pillar. A la persona que toque le toca pillar. A la persona que toque le toca. Sí. Le toca porque le toca. O sea, le toca porque le has tocado. Sí. Y si no le has tocado, no le toca. No. Vale, bien. Sí, bueno, más o menos, Alicia. Y para poder salvarte y que no te pillen, te tienes que subir a algún sitio que... ¿Salvarte de un peligro muy grande? No, de que te cojan con la mano. Ah, de que te cojan. ¿Y tienes que salvarte de eso? ¿No puedes decir, buah, a mí cógeme, que me da igual? No. No. Ah. No es así. Para que te salves de que te pillen, tú te subes a cualquier sitio que esté en alto porque el juego sigue. Por ejemplo, una montaña de 2.000 metros de altitud. No tan exagerado. Un rascacielos. Por ejemplo. De 200 metros de altitud. No. 300. Por ejemplo, que tengas. Encima un... de una escalera de 20 metros. No, por ejemplo, que tengas un banco al lado. ¿A te un subes banco? Al banco. Te subes a un banco, pero tienes que tener tarjeta de crédito. No, un banco de sentarse. Ah, un banco. Es que, madre mía, que en la Tierra, o sea, sois muy complicados, ¿eh? Esto de tener la misma palabra para esto. Esto de la polisemia, y bueno, y la sinonimia, no digamos. Es muy complicado en la Tierra. O sea, para los que sabemos, a ver, yo sé muchos idiomas, sé prácticamente todos los idiomas de la galaxia. Pero es que realmente el castellano es muy complicado, ¿eh? Sí, sí. ¿No lo podéis hacer un poco más sencillo, Ana? ¿No te parece? Bueno. Tú, si por ejemplo los que van a jugar al juego eligen al que pilla, pues en vez de hacerlo de la canción de Zapatito Blanco. Ah, eso es opcional. Sí. La canción de Zapatito. O sea, tú cuando vas a empezar a jugar a esto, dices, ¿cómo lo quieres? ¿No? Hay alguien que dice, ¿cómo lo quieres? ¿Con o sin? ¿No? No. Como lo de con alcohol, sin alcohol. Bueno, dicen, ¿hacemos la canción o no? Elegimos al que pilla. Vale. Elegimos a cualquiera, al que más me pilla. Que me pilla por ahí. No, bueno, por ejemplo, nos ponemos todos de acuerdo. De acuerdo. Y el que quiera pillar, pues. Claro, porque de acuerdo nos ponemos los chicos, las chicas os ponéis de acuerdo. Esto, bueno, entonces ya estábamos subidos, o sea, no habíamos cantado la canción porque no nos apetecía. ¡Ah, no me apetece cantar la canción! ¡Ah, no la cantar! No quiero, no me da la gana, no la canto. Y entonces ya lo hemos elegido, nos hemos subido encima de un banco, no tenemos tarjeta de crédito, nos da igual y nos salvamos. Y ya está. Sí. Y ya nos hemos salvado y ya... No, exactamente. Tú, si estás en el suelo... Estás en el suelo porque me corriendo. Me he hecho daño. No, si estás de pie corriendo. Como los futbolistas que se tiran al suelo. ¡Oh, por favor, me he hecho daño! No. Si estás corriendo normal, sí, normal. Y él te toca, te toca pillar a los demás. Ah, es como que te toca un zombie y tienes que convertirte tú en zombie. No exactamente. En vampiro. No. Por ejemplo, yo ahora mismo toco a Alicia, entonces Alicia se la queda. ¿Pero qué es lo que se queda, Alicia? ¿No queréis volver? Nada. No me queda nada. ¿Queréis que me vaya otra vez a Marte? Se queda el turno de pillar. Sí, entonces pillo otra persona. Si toco a Alicia, ella tiene que... Estaba pensando yo, que es que igual los he tomado un poquito el pelo. ¿Va a ser que sí? Sí. Yo es que no sé, hay veces que digo yo, igual es que yo bajo a la Tierra a tomar el pelo. Bueno, no, que ya me ha quedado muy claro, ¿eh? Me ha quedado clarísimo. Ya con esto, ya, yo me subo a Marte. Bueno, me subo ya en pico en alto, O sea, Marte vale, ¿no? Para subirse. No, no. Bueno, a que no me miréis así, ¿eh? Que somos buenos, los marcianos somos buenos, ¿eh? Adiós. Hasta otro día. Adiós, ¿eh? Gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Correo, lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter @radiolapizarra, WhatsApp 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Tenéis una cara un poquito extraña, como si hubierais visto algo. ¿No, verdad? Bueno. No ha pasado nada. En La Pizarra, todas las semanas también, sin faltar ni una, tenemos un debate. Un debate, bueno, porque a veces es más profundo, otras veces es un poquito más superficial y otras veces es un poco casi casi surrealista, como el de hoy. Porque hoy os voy a plantear una cosa, pues, como de mucha imaginación. Bueno, más que imaginación, de como muy estructural, algo que llevamos metido en el cuerpo, pues casi casi desde que nacemos, ¿no? La división del tiempo. Hoy os voy a plantear si deberíamos dejar la división del tiempo como está, o deberíamos o podríamos cambiarlo. Como está, quiere decir que dividimos en semanas, ¿no? En segundos, en minutos, en horas, en semanas, en meses, en años. Elisa, tú ya lo sabes, ya lo tienes claro. Yo casi que prefiero dividirlo. Vale, dividirlo. Bueno, pues entonces, como aquí los debates en La Pizarra son un poquito de tener que darle vueltas al coco, yo os voy a decir lo que tenéis que defender. Dos o tres de vosotras tenéis que defender que hay que dejarlo como está, esa división, otras dos o tres de vosotras, tendréis que defender que se podría cambiar por algún motivo, o porque me apetece. Bueno, entonces es un ejercicio, vamos a intentarlo, a ver cómo sale. Después ya me podéis opinar libremente, pero al principio siempre intento que le demos vueltas al coco con un poquito de imposición que yo os hago. Laura y Elisa, vais a defender que deberíamos dejar el tiempo como está. Oye, si los segundos son segundos, los minutos son minutos y los años son años, pues así los dejamos. Alicia y Ana van a defender que no, que se pueden hacer otras cosas, que habría divisiones del tiempo más interesantes. Y a Amaya, que la tengo aquí enfrente, en medio, pues va a poder escoger. Te puedes decantar, pero tienes que hacerlo ya. ¿Qué quieres? ¿Defender, dejar el tiempo dividido tal y como está, o cambiar esa división? Cambiar. Muy bien. Vale, pues entonces empezamos con una primera postura, un primer acercamiento a este gran problema, a este gran dilema que yo planteo. Laura, tú defiendes voluntariamente, porque te lo he dicho yo, que deberíamos dejar el tiempo dividido así, que no tiene sentido que los años tengan duración de 24 meses, ni las horas duración de 74 minutos, ni nada de eso. ¿Por qué tiene que quedar las cosas como están? Porque a mí me parece que si lo cambias vas a revolucionar muchas cosas. Es mejor dejarlo como está. Mejor no menealla, que se dice. Mejor no tocarlo, cambiarlo. Elisa, ¿tú también crees que así se tiene que quedar todo? Sí, es mejor, porque si no la gente se liaría un poco. Se van a hacer un lío. Y Amaya, ¿tú crees que no, que se puede cambiar? Porque, oye, al fin y al cabo otras cosas se cambian, ¿no? Los que tenemos algunos años, cuando éramos pequeños, manejábamos poco, pero manejábamos euros, manejábamos pesetas. Y ahora manejamos euros. Se cambió y nos hemos acostumbrado. Amaya, ¿por qué? ¿Por qué se puede cambiar? Porque así podemos tener más tiempo para hacer las cosas que queremos. Ajá. Porque tú, ¿cómo dividirías el tiempo? ¿Qué cambio se te ocurre? Pues que hubiera en el día 30 horas. 30 horas al día. Y que la noche fuera de 20 horas también. 20 horas para la noche. Bueno, muy bien. Alicia, ¿por qué hay que cambiar? Porque así la gente podría hacer más cosas, como dijo Amaya, y tendríamos más tiempo para todo. Vale, tú también te apuntas a cambiar para aumentar las horas del día, por ejemplo. Y así aprovechamos más. O sea, que se os quedan cortas 24 horas, ¿no? Sí, es muy poco. Vale. Ana, ¿tú también por esto o tienes algún otro motivo? No, yo creo que también por lo mismo, pero aparte porque cuando hay un momento que te lo estás pasando bien, el tiempo es más largo. Claro. ¿Es más largo o es más corto? O sea, tú si te lo pasas bien, ¿se te pasa rápido el tiempo? Sí. ¿Se te pasa rápido? Ah, vale, vale. Entonces, tú quieres que cuando te lo pasas bien, el tiempo pase más lento. Exactamente. ¿Y entonces cómo haríamos? Eso a voluntad. Tú tienes un... Tú dices, esta hora decides tú, ¿no? Esta hora sí. Me lo voy a pasar bien, entonces que tenga, no sé, 100 minutos. Sí. Y lo decides tú. Sí. Y tú vas entonces por libre. Claro. Y dices, mamá, que voy a tardar una hora. Y ya está. Sí. Y tu madre ya sabe que si te lo pasas bien, serán 100 minutos. Hija mía, es que llegas tarde. No, mamá, es que esta hora tenía 100 minutos. Bueno, vale, entonces, bueno, no sé, estamos hablando de las horas, pero ¿qué me decís? A ver, ¿los años están bien colocados, Laura? ¿Los años tienen 12 meses? Sí, a mí me parece bien que los años tengan 12 meses, porque si no, si lo alargas más, a lo mejor te parece muy largo, y si lo acortas, muy corto. Ya, pero esto es porque estás acostumbrada, que naciste a que los años tengan 12 meses, pero no sé, los años tienen la duración que tienen por el sol, ¿no? Porque, sí. Porque damos vueltas alrededor del sol y lo que tardamos en volver a colocarnos en el mismo sitio. Bueno, pero ¿y si nos vamos un poco más lejos? Apartamos, hoy en día seguro que hay tecnología, apartamos un poco la Tierra, hacemos una elipse, un radio más largo... ¿Y entonces tardamos más en dar la vuelta? Bueno, yo creo que es mejor dejarlo como está. Si nos vamos a Marte, que antes habéis conocido a un marciano, pues en Marte, los años de Marte son diferentes. Sí. Y esto de los meses, Elisa, esto de que los meses unos tienen 30 días, otros 31, otros 28, otros 29, ¿esto no es un poco lío? ¿No podríamos dividirlo exacto? No, a mí me parece bien así. Sí. Pero vosotras no opináis lo mismo. ¿No es un lío? Sí, Ana, sí. Es un lío, ¿no? Porque no sé cómo podríamos hacer, cómo podríamos dividir el año. No sé, a lo mejor entre 10, ¿no? Pues igual. Pues sí, buena idea. Claro, lo dividimos entre 10. Nos sale a 36. 36 días en un mes. 36 días y medio. Uy, ya no. Vaya lío. Que esto, si lo dividimos entre 5, 73 días. En 5 meses, 73 días cada mes y ya está. ¿Lo dejamos así? Sí, sí. ¿Sí? Y entonces, claro, entonces ya lo tenemos solucionado. Tendríamos igual 2 meses de vacaciones. ¿Tendríais, no, los estudiantes, 2 meses de vacaciones? ¿Sí? ¿Bien? Pero sería días. Más largo. Claro, de 73 días. Es buena opción, ¿no? Sí. Sí, sí. Vosotras no opináis lo mismo, Elisa y Laura. Vosotras queréis quedaros... 2 meses de los de antes. Sí. Sí. Porque si no os aburrís mucho. Sí. Sí. Yo este año ya tenía ganas de empezar el cole. Ajá, claro, claro. Bueno, pues entonces, no sé, tendremos que llegar a un consenso. Oye, y esto de que todo lo dividimos por años, porque muy bien, podríamos incluso dejar los años tal cual están, ¿no? 365 días, 12 meses, unos de 30, otros de... Bueno, lo dejamos como está. Pero, ¿y si...? ¿Pasarais de curso cada 2 años? No por repetir, sino porque lo dividiéramos así. ¿Por qué hay que ir cada curso un año? ¿No? ¿Podríamos estar 2 años? No, porque no, si no, no, no sería no. Un lío. ¿Pero por qué? Porque se te hace más largo estar en el colegio. Y das lo mismo siempre. Y tardaría ser doble. No. Podríais dar lo mismo, pero a mitad de velocidad. Que muchos profesores dicen, no me da tiempo a dar el temario. Pues ya está, el doble de tiempo. Pero tardarías el doble en hacer todo y en terminar el colegio. Y si en si en vez de 2 años fueran la mitad, pues mejor. Vale, bueno, pues la mitad, vale. Medio año. 6 meses. Cada 6 meses cambiamos de curso. ¡Sí! Vale. Bien, bueno, entonces está claro que todas queréis alterar el tiempo. Me habéis engañado antes, defendiendo otra postura. Todas queréis alterar ciertos aspectos del calendario, ¿no? Sí. Vale, vale. Bueno, pues podemos hacer una propuesta. Elevamos la propuesta, recogemos firmas y ya está todo hecho. Bueno, un ejercicio un poquito peculiar el que hemos hecho hoy. Chicas, muchas gracias por este gran y apasionado debate. Enseguida más cosas en la pizarra. Cuidado, que creo que viene... El auténtico doctor Malutovich. Pues somos como una estrella fugaz. Soy luz en la oscuridad. Todas tenéis vuestra propia canción. Va del espacio al corazón. Si miras bien podrás ver, la noche va a resplandecer. Del cielo voy a llegar, del cielo voy a llegar. Una estrella fugaz, eres tú, hazla brillar. Una estrella fugaz, somos sol, hazla brillar, hazla brillar. Tu amor hará brillar a lo ancho del mundo, nuestras voces resonarán. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Aquí estamos, de nuevo, con bueno, personajes que se acercan a la pizarra para ayudarnos, para charlar con ellos y para bueno, conocer muchas cosas. Y teniendo mucho cuidado, saludándole con mucho respeto, creo que tenemos al otro lado del teléfono al auténtico y genuino doctor Malutovich. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Camarada, presentador y camaradas, niñas. Ah, buenos días. Estaba usted un poquito oculto. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal el verano? Pues he pasado verano difícil, indigestión. He empezado el verano con el frigopié izquierdo porque he comido mucho helado frigopié y me ha sentado un poco mal. Vaya, por Dios, un doctor tan maligno como usted y le afectan al estómago estas cosas. Yo creí que estaba usted inmune. Me he tomado unos 300 en el mes de agosto. Ah, 300, chicas, 300 helados en un mes tampoco es una cosa... Tampoco dedicado este doctor. A mí me parece demasiado. A mí también. Ah. A mí no, me encantan los helados. Bueno. Pues a mí sí. 300 en un mes por aquí dicen que tampoco es para tanto, doctor. Y bueno, entonces usted habrá abandonado, digo yo, con este malestar, habrá abandonado sus malignos planes para dominar el mundo, ¿no? He estado un poco de reposo en verano, pero ahora tengo un nuevo plan infalible para dominar el mundo. ¿Un plan infalible para dominar el mundo? Chicas, atención. Doctor, ¿usted sería capaz de compartirlo con nosotros? Pero es secreto, no puede decir nada, camaradas niñas ni camarada presentador. Ah, muy bien. Chicas, esto no lo puede oír nadie más. Oyentes, podéis apagar la radio un ratito porque solo para nuestros oídos. Doctor, sí, yo creo que ya se han ido todos los oyentes. Los oyentes pueden permanecer porque sé dónde viven todos, tienen que mantener el secreto. Ah, vale, porque si no les persigue, ¿verdad? Les persigo. Muy bien, bueno, pues exactamente. Entonces somos. Pues creo somos todos que a camaradas niñas va a gustar mi plan, porque mi plan para dominar el mundo consiste en sustituir noticiarios de todo el mundo por dibujos animados. ¡Ah! Quitar todos los informativos de todo el mundo, de todas las cadenas de radio, de televisión. A ver, TPA incluida, todo, RPA, todo. ¿Todo? Bueno, de televisión, sí. Sí, nuestros compañeros, no sé qué van a decir. ¿Os parece bien, chicas? ¡Sí! Sobre todo los canales de fútbol. Sí. Ah, sí. ¿También fútbol quitaría...? Sí. Vamos a quitar todos los informativos, incluido sección deportes. Ajá, muy los bien. Voy a suprimir y voy a poner dibujos animados. Bueno. Y seguramente, camarada presentador, te preguntarás por qué esto sí, hace el paso que siguiente. Yo domine el mundo. Sí, es el paso siguiente. Es que voy un poquito lento. Estoy tan traumatizado con esto de que no iba a haber informativos y que no iba a haber información deportiva que todavía no me ha dado tiempo a hacer esa pregunta, pero es una muy buena pregunta. Me alegro de que me pida usted que le haga esa pregunta. ¿Por qué eso implica que usted va a dominar el mundo? Pues me alegra de que me haga esa pregunta mismamente porque cuando no haya noticiarios y cuando yo invada todo el mundo y pase por las principales calles del mundo con mis tanques, con mis tanques en forma de Peppa Pig, todas las calles del mundo, nadie se va a enterrar porque no habrá noticiarios. Y entonces yo podré dominar el mundo. ¡Qué miedo! Oye, pues es un plan, chicas, un plan infalible, ¿no? Sí. Si nadie se entera. No se va a enterar nadie. Entonces, cuando ya nos queramos enterar, ya estarán todos los tanques con forma de Peppa. Digo, pero igual tampoco da mucho miedo, ¿no? Lo de los tanques. Pero son muy molones. Ah. La cosa es que son molones, Peppa Pig. Ah, vale. Bueno, pues no, está bien, está bien. Bueno, no saldrá de aquí, doctor. No saldrá de aquí. No lo contaré. Va a haber muchos cambios cuando yo sea presidente del mundo. Ah, sí, sí. ¿Cómo va a ser esto? Por ejemplo, otra cosa que va a gustar niños y niñas es que será mucho más fácil geografía. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Claro, porque solo habrá un país. Ah, bien. Y que tendrá una capital, ajá. Malutovich City. Malutovich City, ya está. Ya me lo he aprendido. ¿Y el país? Claro. Dices, el mundo, capital, Malutovich City, que estará en Benidorm, porque me gusta mucho playa. En vez de Benidorm, se llamará Malutovich City. Ah, muy bien. Desde allí cree usted que es, bueno, dominar el mundo es fácil, ¿no? Sí, sobre todo con la playa y claro, tiene buen salida tiempo. Claro, tiene salida al mar, sí, sí. Claro, muchos frigopiés. tenga usted cuidado con los frigopiés, que ya sabe lo que pasa. Tomaré solo unos 150 al mes, que yo creo que es cantidad adecuada. Ah, y bien. Además tengo otra noticia buena para usted, camarada presentador. Sí, Cuando yo sea presidente del mundo, ¿sí? Se emitirá la pizarra 24 horas día. ¡Wow! Eso es buena noticia. Espero para... Espero que no le importe mucho no dormir, porque va a tener que estar 24 horas al día. En directo. En directo, por supuesto, y yo entraré todos los días con intervención. No podemos repetir, ¿no? No se puede repetir todos los programas nuevos. Bueno, pues nada, encantado, ¿no? Chicas, haremos entonces una pizarra. Antes hablábamos del tiempo, de que podemos cambiar y que dure más, menos. Pues haremos una pizarra de 24 horas, ¿no? Cada 24 horas renovamos niños. ¿Qué le parece, doctor? Me parece correcto. Y luego, además... tengo que decir otra cosa a mis queridas niñas y niños, que vayan pensando para el futuro, futuro próximo, profesiones que tendrán futuro, sí. Valga la redundancia, con mis planes. Porque hay dos profesiones que tendrán mucho futuro, que serán... tengo que decir primero que la moneda mundial será las pipas. Las pipas. Pagaremos todo con pipas. Todo con pipas. Bien, entonces habrá idea, dos ¿no? profesiones sí. de futuro. A ver. Que serán el productor de pipas. Productor de pipas, claro, sí, sí, esos se forrarán. Y otro barrendero. Ajá. Va a ser porque la gente es muy guarra, alguna gente con pipas. Y va a ser dos profesiones de mucho futuro. Pues bueno, está muy bien, sí, sí, es fantástico. Para que no estemos siempre pensando que ya sabemos qué es lo que vamos a ser mayores, porque queremos ganar mucho dinero, porque entonces va a haber mucho empleo. Bueno, a lo mejor cambian las cosas, claro. Tenemos aquí al doctor Malutovich. Pues yo me apunto a lo de productor de pipas. Pues es profesor, profesión con mucho futuro. Igual dejo la pizarra. No, usted tiene que hacer pizarra. Estoy obligado. Tiene tiempo también para producir pipas, bien, pero 24 horas de pizarra. Bueno, sí, claro, tendré tiempo porque los días habíamos hablado antes de cambiarlos a 30 horas, ¿no? Pues sí. Puedo dedicar 4 horas a producir pipas o incluso aquí en el estudio puedo montar una producción de girasoles. Sí, bueno, pues nada, muchísimas gracias, doctor, por contarnos todo. Puede hacer programa en campo. Sí, claro, también. Y hacer pizarra y plantar girasol. Bueno, pues nada. Estoy encantado de que este programa haya sido conocedor en primicia de estas, bueno, de todos estos cambios que se nos avecinan. Pues si quieren, tengo pensado también aquí la agenda. Ah. Bueno, que me han pedido. Pues adelante, doctor, si es usted tan amable. Es que ya me estaba dando un poco de miedo pedirle esto, pero adelante. Pues no se preocupe. Hoy sábado a las 5, nuevo teatro La Felguera, la gran aventura de los payasos de la tele. Anda. Circo, muy divertido. Muy bien. Sí. También tenemos a las 5:30, sábado hoy, por la tarde, el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur, Gala de Magia Solitaria. Uh-huh. De mucha magia y muy solitaria por 7 euros. Ajá, muy bien. Y también tenemos última cosa para mañana domingo 17 a las 5:30, Campo San Francisco de Oviedo, que saben que está en fiestas, San Mateo. Claro, sí, pues sí. Tienen un gratis, una historia de títeres, teatral, Caperucita Roja. Ah, muy bien. Y es gratis total. Muy, ¿conocéis Caperucita Roja? Sí. Uy, la conocen, sí, sí. Muy original, muy original. Bueno, fantástico. Claro, estamos en fiestas, las últimas fiestas, así que quedan de verano, que ya casi, o sin casi no, no es verano cuando acaban, son las de San Mateo, de Oviedo. Pues, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas de natas. Nos escucharemos, bueno, nos escuchará usted ya a todas horas, ¿verdad? Sí, posiblemente el próximo programa ya sea de 24 horas. Muy bien. Bueno, gracias, doctor. No, no se preocupe que esto quedará entre nosotros, ¿verdad, chicas? No sale de aquí. Sí. No sale de aquí. Gracias, doctor. Muy bien, eso espero, camaradas. Adiós. Adiós. Sanar es una cuestión de tiempo. Pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. O aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Retomamos una sección que hemos tenido en muchas ocasiones aquí en La Pizarra, la sección de profesiones. Conocemos profesiones a través de profesionales que entrevistamos. Y tenía yo ganas, yo no sé por qué no le he llamado antes, de escuchar a un meteorólogo. Buenos días, David. ¿Qué tal? Buenos días. David Arango. El hombre del tiempo. ¿Eres meteorólogo o eres hombre del tiempo? ¿O eres chico del tiempo? Yo creo que viene a ser un sinónimo más o menos. Soy hombre del tiempo porque soy hombre y me dedico al tiempo. Ajá. Al tiempo, y soy meteorólogo porque soy profesional de la meteorología. Así que, bueno, yo creo que son sinónimos. Bueno, muy bien. Chicas, yo os voy a pedir si tenéis alguna pregunta. Si no, ataco yo, que yo tengo muchísimas preguntas para David. ¿Tenéis alguna vosotras? Seguro que es... Igual es hasta la primera vez que habláis con un meteorólogo. ¿Sí? Yo ¿Es posible? También, pues Elisa tiene una pregunta para ti, David. Cuando nos explicas el tiempo, ¿cómo sabes lo que tienes que decir si estás de espaldas a la pizarra? ¡Oh! Gran pregunta. Bueno, pues mira, ahora muchos de los hombres y de las mujeres del tiempo presentan plasmas como las teles que tenemos en casa, pero todavía nosotros en TPA usamos un croma, que es una tela verde sobre la que, a través del ordenador, plasman las imágenes. ¿Cómo nos guiamos nosotros para para ver los mapas sin tenerlos físicamente detrás de nosotros, pues tenemos un monitor de referencia que en el cual vemos lo que estáis viendo vosotros desde casa. Es fácil, un poco lioso al principio porque no tiene referencias, pero bueno, se acostumbra rápido y con aproximadamente una hora, hora y media de práctica ya se controla perfectamente. Bueno, y tú tienes algunas horas más de vuelo, ¿verdad, David? Sí, yo ya llevo 10 años jugando con el croma y con estas cosas, así que nada, sin pensarlo lo haces de forma automática. Doy fe que David podría señalar el mapa del tiempo sin tener monitor de referencia, porque se sabe ya dónde poner el dedo exactamente, porque se lo conoce de memoria. Amaya tiene otra pregunta. ¿Cuesta mucho decir el tiempo a tanta gente? Pues yo creo que no, mira, yo creo que es una de las disciplinas que en televisión creo cuesta menos comunicar. Pero por otro lado yo creo que es una de las que cuesta más preparar, es decir, nosotros cuando nos ponemos a preparar el tiempo lo que hacemos es, estamos sobre los mapas, haciendo la previsión durante, en mi caso, durante toda la mañana, y cuando llega el mediodía es cuando nosotros contamos el pronóstico meteorológico. Solamente lo único que tenemos que hacer es contar todo lo que hemos estado mirando durante la mañana. Es decir, cuando te pones ya delante de la cámara, ahí queda la parte más fácil, que es simplemente pues relatar lo que va a ocurrir. La parte difícil es lo que haces durante toda la mañana, que es todo el estudio de los mapas, ver con detalle qué es lo que va a ocurrir con la atmósfera. Pero ya cuando te pones delante de la cámara, está el trabajo hecho y es simplemente, queda simplemente la parte divertida, que es contar lo que va a pasar, lo que has preparado durante la mañana. Claro, y si a David le dicen que tiene que contarlo en medio minuto, si le dicen que tiene que contarlo en 20 minutos, pues 20 minutos puede estar hablando del tiempo, ¿verdad, David? Eso es otra de las cosas que pasa con el tiempo. Muchas veces, o históricamente, éramos el patito feo del informativo. Ahora ya parece que no, porque la información meteorológica interesa mucho más, pero durante muchos años fuimos el patito feo, entonces los informativos ajustaban sus tiempos con nosotros. Como vamos al final, nos decían, oye, que hoy son 5 minutos. Entonces tú te adaptabas y hacías pues de colchón, que se llama, se lo sabes tú bien, Dani, y hacíamos como de colchón y eran 5 minutos o 6 o 7 o 2, lo que nos dijera el realizador que nos tocaba hacer pues cuando acababan nuestros compañeros del informativo, de las noticias y de los deportes en muchos casos. Pero ahora no, ahora ya tenéis ahí vuestra sección. Ana tiene una pregunta. ¿Cómo sabes el tiempo que va a dar? Ahí está la clave, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta. A ver, pues, yo creo, espera, Ana, yo voy a rematar esa pregunta, voy a matizar esa pregunta. Mi pregunta, porque sobre esta pregunta yo tengo otra. Al lado de todos los mapas, de los ordenadores donde recibes toda la información, ¿tienes una bola de estas de adivino? No hay bola. Lo que tenemos son modelos meteorológicos, es decir, los matemáticos y los físicos diseñan un algoritmo, es decir, una fórmula muy compleja, una fórmula matemática muy compleja que lo que hace es describe cómo se comporta la atmósfera. En esa fórmula matemática, ella lo que te pide es que le metas unas condiciones iniciales, es decir, tú le dices a esa fórmula cuál es el estado de la atmósfera ahora, y esa fórmula te calcula la evolución de los parámetros atmosféricos en el tiempo. Es decir, yo le digo, por ejemplo, ahora hay una presión, 500 milibares, ¿qué presión va a haber dentro de 2 días? Y resolviendo esa fórmula meteorológica, y el resultado de esa fórmula son unos mapas, esa fórmula nos cuenta pues cómo se va a encontrar la presión dentro de 2, 3, 4 días. Analizando todos esos resultados, esos mapas, pues nosotros nos hacemos una idea de cómo va a evolucionar la situación atmosférica. En realidad interpretamos mapas, pero esos mapas han sido diseñados antes por físicos y por matemáticos. Es la parte que a mí me parece más bonita. A mí me encanta comunicar, pero me gusta también mucho hacer pronóstico meteorológico, pero es verdad que a veces es la más farragosa, la más engorrosa, dedicarse a calcular pues las temperaturas de todas las poblaciones que después contamos en la tele. Bueno, es un poco trabajo de ordenador, de silla, de oficina, y después ya pasamos al trabajo de cámara, de delante de la cámara. Laura tiene otra pregunta. La primera vez que presentaste tiempo se te hizo difícil, porque al no estar acostumbrado... Se me hizo dificilísimo. Hay por ahí grabaciones, seguramente en el futuro las publicarán. A mí me da mucha vergüenza verlas, pero cuando yo empecé en la tele, a mí me decían, A ver, David, tienes que contar el tiempo de Asturias y después, bueno, contar un poquitín de España. Y yo les decía, pero a ver, pero ¿durante cuántos minutos? Y me decían, bueno, pues tenemos en escaleta, que es más o menos el planning que hay del informativo, tenemos en escaleta 3 minutos, tienes que hacer 3 minutos de información meteorológica. Y yo les decía, 3 minutos, bueno, vosotros estáis locos, ¿cómo voy a hacer 3 minutos para contar el tiempo que hay en Asturias? Es muchísimo tiempo, me sobra tiempo por todas partes. Y hoy en día hago 7 minutos y a veces me resulta corto porque tengo muchísimas cosas que contar. Se me hizo complicadísimo al principio, pero después, como todo, le coges el tranquillo, es como cualquier trabajo, le coges el tranquillo, le coges el gusto y después, pues nada, yo me podría tirar tranquilamente hoy, encima con la situación complicada que tenemos encima de nosotros, me podría tirar media hora, una hora contándote la situación meteorológica que tenemos en Asturias. Pues no tenemos tiempo, David. Yo creo que, como antes nos decía un personaje, el doctor Maletovich, que íbamos a hacer un programa de 24 horas, pues nada, ahí te invitaremos y tendrás por lo menos 2 o 3 horas para ti. Alicia tenía otra pregunta. ¿Es difícil el trabajo de meteorólogo? Bueno, tiene la dificultad que puede tener cualquier trabajo. A mí, hoy por hoy, pues ya no me resulta complicado porque lo hago todos los días. Alguien que viniera y se encontrara con este tipo de trabajo así de nuevas, pues diría, uff, es complejísimo. Pero no, yo no considero que sea ni más ni menos difícil que otro trabajo. Es cierto que tienes que estar de ello, de hacerlo, porque es un trabajo que es muy particular, no se parece a casi nada. Pero después, cuando estás acostumbrado a hacerlo, no es ni más ni menos complicado que cualquier otro. Oye, y ya que no te lo preguntan, lo voy a hacer yo. ¿Qué hiciste tú para ser meteorólogo? ¿Cómo te preparas? ¿Qué estudiaste? ¿Qué hacías? ¿Tú, pues mira, tú dijiste ya a la edad de estas niñas, 11 años, por ejemplo, dijiste, quiero ser meteorólogo? No. Mira, hay mucha gente que le viene esto del gusto por la atmósfera de forma vocacional. Es decir, desde pequeño ya miraban el cielo, miraban las nubes, tenían una estación meteorológica en casa. No es mi caso. La mayor parte de los meteorólogos son físicos o geógrafos. Yo no tenía un gusto especial por la meteorología. Estudié una carrera en la que hay cierto contenido de meteorología, bastante contenido de meteorología. Yo soy marino mercante y después de haber acabado la carrera, un día me encontré con mi profesor de meteorología y me dijo, oye David, se están haciendo pruebas para una televisión autonómica que va a empezar en Asturias y he enviado ahí unos cuantos alumnos para que vayan a esas pruebas, ¿quieres ir hasta allí? Y yo, sin ninguna ambición, dije, va, pues voy a hacer las pruebas. No porque piense que puedo llegar a conseguir el trabajo, sino para ver cómo es la tele, para ver cómo es una prueba en la tele. Y fui, hice las pruebas y pues no me salieron tan mal y empecé en esto. Y a posteriori, después de meterme ya, de zambullirme en el mundo de la meteorología, sí le cogí el gustillo. Sí es cierto que yo tenía, cuando estuve en el instituto, tenía cierto gusto, cierta tendencia hacia el tema de la comunicación. A mí siempre me gustó mucho contar cosas, pero no me había decantado por la meteorología después de meterte en el mundillo. Entonces, ya sí, a mí me encanta ahora mismo y no puede pasar más de una semana sin que mire mapas. Me encanta, pero de pequeño no tenía ninguna. Y tampoco puede pasar casi ni una semana sin hablar, sin contarnos, porque a David, como ves, hay que cortarle porque nos cuenta muchas cosas. Y yo es que no me quiero quedar aquí con preguntas. ¿Teníais alguna así de urgencia? No veo las manos levantadas. Pues yo tenía una pregunta así como para terminar, porque se nos acaba el tiempo del tiempo, David. Se nos acaba el tiempo del tiempo en la pizarra. Y yo tenía una pregunta. A ver, una persona como tú que se dedica al tiempo, cuando se levanta por la mañana, y aunque ya lo sepa, está lloviendo, está el día gris, ¿también se deprime y se pone melancólico o, como ya te lo sabes, no? Hombre, el clima, el tiempo, las condiciones atmosféricas siempre nos afectan en mayor o menor medida. Algo te afecta, pero mira, ¿sabes lo que hago por la mañana cuando me levanto? Levanto como con cierto miedo la persiana para ver, para confirmar si ha acertado o no. Eso es verdad. Levanto la persiana y digo, tiene que estar lloviendo. Bien, está lloviendo. Y algún día te choca. Es poco habitual. Como haces la previsión todos los días y el pronóstico de un día a otro pues falla muy poco, es muy, muy fiable. Pero sí que levantas la persiana esperando a encontrarte lo que tienes que encontrarte. Y a mí me viene el bajón, esa tristeza, si no he acertado. Claro. No porque esté lloviendo o porque haga sol. Pues entonces ya sabemos que David Arango solamente está triste, pues no sé, uno o dos días al año, como mucho. Exactamente. Puede ser como mucho uno o dos días al año los que no acierta del todo. David, muchísimas gracias por estar en la pizarra. Ya tenía yo ganas y no sé por qué, no hemos coincidido hasta ahora en la pizarra y tenía ganas de hablar con un meteorólogo y me he quedado con muchas preguntas en el tintero y estas chicas también, o sea que yo creo que te emplazo otro día para que volvamos a charlar un rato. Perfecto, me ha encantado, así que cuando queráis volvemos a charlar otro rato más y me disparáis todas esas preguntas que os han quedado en la recámara. Muy bien, muchas gracias David, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Los sábados de 9 a 10 de la mañana en RPA salimos todos a la pizarra. Vamos con nuestra última sección, la más rápida, la más fugaz, la más vertiginosa, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, yo os hago unas propuestas, os digo unas palabras y me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. El movimiento se muestra andando. Laura, ¿qué es lo mejor de un mosquito? Pues que es pequeño y no te molesta tanto como los grandes. ¿Qué es, Elisa, lo peor de una mosca? Que a veces hay moscas que suenan mucho y te molestan mucho si tienes que estar concentrado. Mm-hmm. Amaya, ¿qué es lo mejor de un pie? Pues que te ayuda a andar. Ajá. ¿Qué es lo peor de una mano, Alicia? Que a veces las manos... ¡Rebote! Esto tiene que ser muy rápido, Ana. ¿Qué es lo peor de una mano? ¿Que sudan mucho? Ajá. ¿Qué es lo mejor de un día de cole, Laura? Que ves a tus amigos. ¿Qué es lo peor de un libro nuevo, Elisa? Que tienes miedo a estropearlo. ¿Qué es lo mejor de una mirada amenazadora, Amaya? Pues que da mucho miedo. Ah, te gusta que te dé miedo. ¿Qué es lo peor de llevar el pelo limpio, Alicia? Como el tuyo. Que te lo puedes ensuciar y no crees que se ensucie. Ay, claro, claro. ¿Qué es lo mejor de la comida basura, Ana? Que está muy riquísimo. ¿Qué es lo peor de una consola de videojuegos? Que quieres la siguiente. Ajá. Y por último... Elisa, ¿qué es lo mejor de la radio? Que puedes escuchar diferentes cosas que nunca podrías haber sabido en otro sitio. Pues aquí hemos estado escuchando y hablando un buen rato con Laura. Muchas gracias y hasta otra ocasión. De nada. Hasta otra, Elisa. Adiós, Amaya. Hasta otra. Adiós, Alicia. Adiós. Hasta otra, Ana. Hasta otra. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos, todos nos oímos, nos escuchamos, casi casi nos vemos la próxima semana aquí en La Pizarra de 9 a 10 de la mañana en RPA. Adiós.